Estás escuchando Charlas.es. Indiana Jones, ¿qué hay dentro del Arca de la Alianza? Ah, pues entrevistas variopintas, se habla de internet, no sé, todo lo que le pase por la cabeza a Dani. Pero no había los 10 mandamientos. Ah, esa es la antigua. La nueva mola más y es más fácil de llevar en el MP3. ¿Dónde va a parar, hombre? Las mejores entrevistas en el Arca de la Alianza.es. Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Droidcast. Bienvenidos a Milcar. Este en es directo desde el estudio central de Radio San Vicente en Sanby, California. Estás escuchando Forest. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. En el capítulo anterior de Gravina 82. Yo me he estado comiendo un bocadillo. Estás escuchando Charlas.es. Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda a el podcast del búho. @gmail.com. Bienvenidos al programa 34 de la Bordella 2.0. Lo deberíamos llamar la azotea. Qué bien lo vamos a pasar. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder. Radio Podcastellano. Filip, contra viento y marea, superando cualquier dificultad, al grito de Injuto Mojamuto, internet, continuamos con lo que estábamos hablando. Bien, ¿y de qué estábamos hablando? Pues me tenías que contar un montón de cosas sobre aplicaciones de control remoto. Sí, que llevo unas semanas e incluso unos meses probando y he hecho muchas pruebas y he llegado a algunas conclusiones. Y si quieres, ¿sí?, te las comparto contigo. Ilústrame. Tú sabes que yo he usado y sigo usando TeamViewer, que es muy bueno para ciertas cosas porque es súper mega sencillo de configurar. Lo instalas en tu iPad e incluso en tu iPhone si quieres. Lo instalas un cliente remoto en tu iMac, o sea, en tu Mac, y a partir de ahí puedes conectarte a tu Mac a través del iPad en red local o incluso a través de internet sin hacer nada más, porque funciona muy bien y es muy sencillo de configurar. Esa es la parte buena y además nunca falla esta aplicación, siempre funciona y es gratuita, por lo menos para un uso privado, ¿vale? Ajá. El problema es que si lo has usado te has dado cuenta que realmente es una condena. Es complicado, la interfaz del iPad no está adaptada, entonces tenés que ahí usar el dedo como si fuera un ratón para desplazar el puntero, que a veces te mueve toda la ventana para arriba, y luego tienes que, para hacer clic, es complicadísimo realmente, tienes que ampliar. O sea, que no está adaptado realmente. La aplicación es muy buena en el sentido en que no, pues se conecta siempre y lo que funciona bien, pero la interfaz no está bien pensada. O por lo menos es, en sentido estricto, un control remoto. O sea, la interfaz que tienes en tu Mac es la que vas a conseguir en tu iPad y está claro que eso no está adaptado a una interfaz táctil. Está clarísimo. Entonces, a partir de ahí, digo, tienen que existir otras cosas. Voy a investigar lo que hay. Y voy a ver un poco si hay cosas mejores, porque hay cosas poder controlar bien tu Mac a distancia desde un iPad. Lo primero para mí es que la interfaz del iPad la puedas usar. Es decir, que tú puedas controlar el Mac, pero con la interfaz del iPad, no con la de un Mac, que evidentemente no está adaptada al iPad. Eso es lo primero. Ajá. Y luego, también lo que estaría muy bien es una aplicación remota que te adapta la pantalla del Mac a la del iPad. Porque eso de tener un trozo de pantalla, o sí, que lo puedes ampliar, pero eso te dificulta moverte por la pantalla, el ampliarla, eso te lo hace muy complicado. O estaría muy bien también tener una aplicación remota que te permite, que te ofrece algún tipo de dock que te permite pasar de una aplicación a otra de tu Mac, me refiero. Es decir, pues ahora lanzo Safari, ahora lanzo el Mail, ahora lanzo el Office, pasar de una a otra. Y claro, si hubiera una aplicación que ofreciera todo esto, pues sería fantástico. Y no la he encontrado. No la he encontrado. Y te puedo decir que me ha gastado un montón de pasta en esas aplicaciones. Y no he encontrado una que aunara todo esto. No las he probado todas, ni mucho menos. He huido un poco de las... ¿Cómo te diría? De las aplicaciones estrella tipo LogMeIn. Primero, son muy caras. Y segundo, por lo que he podido leer, tampoco solucionan eso que yo buscaba, ¿no? Un uso especialmente eficiente de la interfaz del iPad. LogMeIn creo que es buenísima en el iPad, no la he probado, pero creo que no resuelve eso. Creo que sigues teniendo que mover y el puntero, en fin, para mí eso no es eficiente. Y luego encima buscaba algo que funcionaba muy bien con el teclado Bluetooth. Y que me permitiera, por ejemplo, escribir en el Word del Mac desde el iPad con una conexión remota. Y muchas aplicaciones de estas pues no funcionan bien, no están bien configuradas, hay teclas que no funcionan, no gestionan bien los acentos, en fin, todo esto. Bueno, después de muchas pruebas, infinitas pruebas, de muchas aplicaciones en las que me he gastado dinero, pero ya sabes que cómo son estas cosas, que hasta que no lo pruebas no lo puedes saber. Pero, Filip, ¿quién te financia? O sea, quitémonos la careta. Nadie. Dilo, nadie. ¿Quién te financia? Acabo de leer por Twitter, no sé si lo has leído, un comentario que dice, que me ha hecho mucha gracia. A ver, te lo voy a leer para que te rías. Yo es que he entrado simplemente a gritar Internet y he salido. Ahora vuelvo. Dice, y charla, es el podcast patrocinado por la gente que quiere que gastes tu dinero, ¿vale? Bueno, pues no nos patrocina nadie. Bueno, pero yo si queréis... No, es más, yo me gasto yo para que la gente gaste menos, ¿no? Porque ahora voy a decir unas cuentas quizá que no haya que usar o voy a decir simplemente las que sí merecen, a mi juicio, la pena, ¿no? Porque hay mucho. Debe ser una de las categorías de aplicaciones las más numerosas, ¿no? En la App Store. VNCs o control remoto, de estos hay un montonazo. No sé si te has dado por mirar un poco. Uh-huh. Hay muchísimas. Sí, sí. Yo de hecho, o sea, mi necesidades en este caso son muy concretas. Y yo con una de las aplicaciones que me pasaste, yo ya cumplí mi objetivo se vio cumplido. No recuerdo. Primero, para mí, aparte de todas esas premisas que te he dado, es decir, interfaz adaptada al iPad, poder usar el teclado Bluetooth correctamente, si me permite saltar de una aplicación a otra cómodamente a través de un dock, mucho mejor, y que funcione a través de internet, pues sé que te mandé alguna, pero no sé si reunía todas estas condiciones. Creo que no, porque yo sé que te mandé una, voy a hablar de dos concretamente y voy a dejar todo lo demás porque he probado muchas, incluso he intentado conseguir una licencia de Screens, que no sé si te lo conté, creo que te lo conté, que es una aplicación de control remoto de la que hablan bien en algunos sitios y hablan mal en otros. Pero parecía que esa, por lo menos en su publicidad, te dice que ellos han adaptado muy bien el control remoto a la interfaz del iPad y tal. Y sin éxito lo intenté porque no me hicieron ni contestaron a mi email, ¿no? Así que no puedo hablar ni bien ni mal de esta aplicación. Pero lo que sí puedo decir es que es muy cara y no pienso comprarla si no me la dan a probar antes. Tenemos dos opciones, Filip. O sea, habría que hacer supongo. Lo mismo, pues, estaría bien grabar estas conversaciones y lanzarla en formato podcast y llegar a mucha gente, igual así, pues igual te hacían caso. Igual, es una posibilidad. Otra posibilidad, ¿qué te parecería montar un blog y dedicarnos a spamear con, yo qué sé, pues, la aplicación Periquito se compra un tal, ha bajado de precio y ahora antes costaba 4 euros y ahora cuesta 3? Y eso, spameamos a piñón, y yo creo que si hacemos algo así, conseguimos que no hagan caso los desarrolladores. Puede ser, habrá que ver, pero vamos, como para que conste, ¿no? Que no nos patrocina nadie. Entonces, voy a hablar de las que he probado, que me han parecido más acertadas de las que he probado. No lo he probado todo, mucho menos, pero ya mi presupuesto para esto ya lo he superado. Una que te mandé a lo primero porque me llamó la atención es Remote HD. Creo que esa es a la que te refieres tú, que te soluciona la vida, ¿o no? Pero, Filip, esa es la que me soluciona la vida. Tú sabes que soy holgazán, o sea, soy flojo hasta decir basta. Entonces, si esta hace lo que yo quiero, sí, ya está. O sea, bueno, es, yo no he ido más allá. Esa aplicación es un poco, creo recordar que es un poco cara. No recuerdo el precio exacto ahora mismo. No lo recuerdo. Oiga, un poco cara relativamente, porque LogMeIn es mucho más cara. Esas, no sé si son 4 o 5 euros. No recuerdo exactamente, no me hagas mucho caso. Pero la compré porque lo que publicitaban, lo que ofrecían, me parecía interesante. Y ellos lo que ofrecen así, a primera vista, es que, aparte de otras muchas funciones, porque es una aplicación que no solamente sirve para control remoto en el sentido estricto de controlar tu Mac, sino que te va a servir, por ejemplo, para controlar tu Apple TV. Estoy hablando del viejo, ¿eh? No, sí, sí. En el nuevo creo que no. Te va a servir para hacer una especie de trackpad que puedes usar en tu Mac. O sea que tiene varios usos bastante interesantes. Pero centrándome nada más que en el tema de... Bueno, y aparte, perdón, se me olvidaba, aparte, te habilita la función de AirPlay en el Apple TV viejo hackeado, cosa que a mí me interesaba mucho probar. Y efectivamente lo hace y efectivamente funciona. Por lo tanto, el que tenga un Apple TV viejo y quiera tener AirPlay, pues con Remote HD lo puede hacer. Bueno, pues centrándome en el aspecto del control remoto del Mac, ofrecía algo que a mí me parecía interesante. Y es una especie de dock, ¿vale? Que te saca la aplicación y que te permite pasar de una aplicación a otra de tu Mac. Todo lo que esté en el... Creo recordar que estaba en el dock, tú lo puedes lanzar desde allí y es muy cómodo. Es decir, dices, bueno, pues estoy en el salón con el iPad y voy a lanzar Safari porque hay algo en Flash que no puedo ver. Y lo ves. Y lanzas Safari directamente pulsando en Safari porque te saca una especie de dock. Y eso me pareció interesante. Y no sé si es lo que a ti te ha solucionado la vida o es otra función que yo no haya sabido ver y que has visto o qué es lo que te ha aportado con respecto a otras. No lo sé. Me ofrece, o sea, me ha ahorrado exactamente 20 pasos. O sea, es lo que hace. O sea, yo estoy en el salón viendo o pretendiendo ver algo con el Apple TV. iTunes está prendido en el iMac. Yo le doy a... Enciendo mi Apple TV y quiero conectarme a la biblioteca de mi ordenador. Y me conecto y cuando entro, por ejemplo, en película o en serie, me dice, no hay nada. Ajá. Tienes que comprarlas en la iTunes Store. Digo, muy bien, ¿cómo que no hay nada? Si está mi ordenador ahí y está encendido. No, hay que reiniciar iTunes y ya de repente vuelvo a tener otra vez mi ordenador con sus películas, sus series y sus cosas. Ah, vale. O sea que lo haces desde esta aplicación. Yo lo hago desde esta aplicación. Es decir, desde el salón. Al principio tardaba más en lanzarla que lo que tardaría en levantarme, ir, reiniciar iTunes y volver. Ya tardo un poco menos. Pero todo depende. O sea, ahora ha habido una gran temporada en la que no he tenido este fallo, entonces no he tenido que lanzar el programa. Ajá. Y el otro día cuando me pasó, no tenía configurado el programa, no tenía lanzado el programita dentro del iMac. Sí, porque para tienes que tener en el iMac, tienes que tener un programa que cliente. Sí, para, o sea, sí. Al final me tuve que levantar y tardé menos, ¿no? Pero o sea, yo simplemente lo hacía para eso. Si en algún momento puntual tengo que tener bajo control lo que pasa en la pantalla del iMac porque no estoy delante de él, estando en casa, pues bueno, mira, en algún momento puntual me puede solucionar esa papeleta, pero tardo mucho menos, o sea, doy mucho menos rodeo e invierto mucho menos tiempo en desplazarme yo, hacer lo que tenga que hacer y largarme, salvo que lo quieras para una cosa profesional y no para ver cómo van tus descargas con el JDownloader. Sí, hombre, puede ser, bueno, en este caso es un uso un poco extremo, digamos, porque te puedes levantar, pero yo que sé, el que viva en un piso o y se baje a la piscina y tenga que comprobar algo en su iMac o su Mac que se ha quedado arriba en su piso, pues quizás sea interesante. Y tú digas, estoy en la piscina y quiero ver cómo va mi JDownloader, pues lo puedes hacer desde la piscina. Lo puedes hacer. Pero bueno, digamos que lo hace y de una forma más eficiente que TeamViewer, yo creo. Más sencillo. Aunque la interfaz es un poco enrevesada. Te ofrece muchas cosas y hasta que te haces con ella dices, ¿esto para qué es? ¿Esto es para el sonido? ¿Esto es para...? Y haces muchas cosas con ella. Pero bueno, al que le guste trastear le gustará porque ofrece distintas cosas, ¿no? Pero no me convencía porque con el teclado no iba bien... entonces seguí buscando, pasé por otras cuyo nombre no recuerdo ni quiero recordar, que eran malísimas, y al final llegué a una que es la mi elegida últimamente y que sin ser perfecta es muy buena. Quand elle aperçut, voyez-moi, elle vient dit qu'elle approchait. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. Se llama Splash Top Remote. Que no sé si te la he enviado y si no, lo voy a hacer. Sí, sí. Sí, te la he enviado. Bueno, pues. Es muy buena, básicamente por dos cosas. No ofrece el dock que sé que ofrece Remote HD. Pero tiene dos o tres cosas muy buenas. Primero, adapta la pantalla del iPad, de tu Mac al iPad. Es decir, si es necesario, según la resolución que tengas configurada en tu iMac, la va a cambiar para que esté adaptada a la del iPad. Si no quieres que haga eso, no lo hace. Es configurable. Pero yo lo recomiendo. Aunque es verdad que cuando te vas a conectar te va a cambiar la resolución de tu iMac y puede resultar incómodo, pero se supone que no estás delante del iMac, por lo tanto no te tiene por qué molestar. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque realmente va a encajar tu pantalla del iMac en el iPad, exactamente. No vas a tener ni que ampliarla, puedes hacerlo, ni reducirla, porque está exactamente ocupando toda la pantalla. Tienes realmente la impresión de estar delante de tu iMac en una pantalla más pequeña. O sea que eso para mí es un acierto, un primer acierto. Luego, lo más importante de esta aplicación es que han conseguido adaptar, usar la interfaz del iPad con todo su espectro de posibilidades para controlar el Mac a distancia. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tienes gestos de dos dedos para, si estás, por ejemplo, un ejemplo en Safari, para ir hacia arriba o ir hacia abajo. Con dos dedos haces que el navegador se desplace hacia arriba o hacia abajo. Tienes gestos de tres dedos también para otras cosas. Y para otro ejemplo ilustrativo, para pinchar, no hace falta que tú, aunque te pone el puntero, te puedes olvidar del puntero de tu Mac. Porque tú cuando quieras pinchar en un archivo o en una aplicación, solamente es un tap como lo harías en tu iPad tradicionalmente. Es decir, tengo un icono en mi escritorio de mi Mac, desde mi iPad quiero abrir ese icono y sea una aplicación, un documento, pues no hace falta que vaya a buscar el puntero del mouse y darle ahí dos veces. No, con mi dedo voy directamente al icono, le doy una vez un tap corto y se abre esa aplicación o se abre ese documento. O sea que realmente muy buena en ese aspecto. Han resuelto eso muy bien. Y eso para mí es importante. Esas dos cosas, el poder tener la pantalla completa de mi iMac totalmente integrada en el iPad, más esa interfaz táctil, para mí es ya muy importante. Y luego ya, lo bueno del todo es que puedes usar tu teclado Bluetooth y es que funciona. Que no es que lo puedas usar, es que funciona. Es decir, funciona todo. Los acentos que pongas en un tratamiento de textos salen bien, salvo algunas funciones que para mí no sé por qué y creo que no es achacable a la aplicación porque en otras aplicaciones tampoco funciona nunca, que son las teclas de dirección arriba abajo, esas no van. De hecho, la propia aplicación abajo te permite sacar una barra donde te vienen esas teclas de flechas. Será por eso, será porque no... digamos por el sistema operativo no se puede hacer, pienso yo que no se achacaba la aplicación. O sea que realmente es buenísima a mi modo de ver. Esta es como si estuvieras delante de tu Mac pero atrás del iPad. Es muy rápida y no digamos ya en red local sino también a través de internet. O sea que son todo ventajas, todo o casi todo, porque tiene un gran inconveniente y es que la configuración para usarla a través de internet en la red local es muy fácil. También tienes que instalar un cliente en tu Mac, pero a través de internet usa unos puertos determinados y eso te complica mucho la vida porque esos puertos los tienes que abrir. Si no los abres, no vas a poder conectarte a través de internet. Estuve batallando días, por no decir semanas, con ello, porque yo tengo dos routers, tengo igual que tú, tengo el que me da la, que es un router modem ADSL, y detrás tengo el AirPod Express, ¿no? El AirPod Extreme, perdón. Entonces, pues no conseguía, a veces, alguna vez lo conseguía, pero sin saber muy bien por qué, conectándome directamente al router ADSL. Y bueno, hasta que descubrí cuáles eran los puertos, cómo había que abrirlos en ese router, pero es que luego no me funcionaba en el AirPort, porque también tenía que abrir los routers en el AirPort, o sea, en los dos routers. Que ha sido un poco la dificultad, lo que me ha echado un poco para atrás en cuanto a esa aplicación. Pero una vez hecho eso, una vez conseguido eso, realmente es buenísima la aplicación. Buenísima. O sea, te la recomiendo. Si no la has probado a fondo... hombre, según lo que quieras hacer tú con esa aplicación, quiero decir, yo, mi objetivo es, como me ha pasado mucho últimamente, tener que trabajar en movilidad y tener la necesidad de editar un documento en Word, pero en el Word de verdad, no en otro, ¿no? Porque es un archivo con un formato muy determinado que no puedo importar a ningún sitio porque si no me va a destrozar el formato. Y así he podido trabajar con total normalidad, o sea, como si estuviera delante de mi Mac realmente. He podido editar fantásticamente bien el documento, o sea que para eso, para lo que yo buscaba, realmente funciona muy bien, Ya te digo, con el problema de que tienes que configurarlo para el acceso a internet, que no es fácil. Bueno, si alguien le interesa y quiere hacerlo y tiene un problema, quizá pueda echar algún cable después de estar batallando tanto tiempo. Que por cierto, a raíz de esto, bueno, tienes que conocer, entre otras cosas, tu dirección pública, tu IP pública, ¿no? Esa que antes nos daban fija en el ADSL a lo primero, y esa que ahora es, no es fija, es dinámica, y que cada vez que reinicias el router cambia. Y a raíz de esto, pues he descubierto... era un problema porque tú dejas el programa puesto en tu casa y te vas por allí y dices, bueno, pues voy a acceder a través de este Splash Top Remote, voy a acceder a mi Mac, te conectas y ves que no aparece, que es imposible. Aunque estaba todo configurado, cuando saliste de casa lo comprobaste, funcionaba a través de internet y ya no funciona. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ha habido un corte o se ha ido la conexión de tu router, se ha reiniciado el router. Y al reiniciarse tiene una dirección IP pública nueva, ¿vale? Entonces, si tú no la conoces de antemano, imposible conectarte. Estoy seguro de que Dropbox y Automator tienen que ver algo en esto. Pues efectivamente. Me lo veo venir. Efectivamente. Buscando, hombre, primero, para conocer la IP pública de tu Mac, primero hay sitios, website donde te conectas y te la dice. Y si no, descubrí un widget que te lo voy a decir por si te interesa. Se llama IP Widget, lo descargas de la web de Apple, donde hay widgets. Ajá. Y es muy sencillo. Y es una barrita pequeña, negra, donde puedes configurar que te diga tu IP pública o tu IP privada del Mac en el que esté instalado el widget. Muy, muy cómodo, ¿no? Entonces pulsas, como lo estoy haciendo ahora, y te dice la IP pública. Para configurar, entre otras cosas, por ejemplo, este programa. Pero claro, cuando estás fuera de tu casa... la cuestión era poder automatizar eso, y buscando encontré una acción en un sitio estupendo de Automator. Encontré una acción que permite hacer eso, una acción que importas a tu Automator. No es un flujo de trabajo hecho, es una acción, es decir, una cosa con la que vas a poder hacer un flujo de trabajo, y es una acción muy sencilla. Haces un flujo con ella y te dice cuál es tu IP pública. Y he hecho un flujo sencillo, que esta dirección me la mete en un archivo TXT que me lo archiva en Dropbox cuando yo se lo pido. ¿Te acuerdas aquel mecanismo que hice para lanzar algunas aplicaciones a distancia? Pues hago lo mismo con esto. Si estoy fuera y esa aplicación no me funciona porque no conozco la IP pública, pues le digo a Dropbox, le meto en una carpeta, ejecútame este flujo de trabajo. Mi Mac en casa lo detecta, me lo ejecuta, me da el resultado en una carpeta de Dropbox, y a distancia puedo saber cuál es mi IP pública y a partir de ahí puedo conectarme. Entonces tiene el punto negativo ese de que no es tan sencillo conectarse a través de internet como lo harías con TeamViewer. Cierto, pero ganas tanto en productividad después que creo que merece la pena. O sea, realmente es como estar con un portátil, porque al final te encuentras con tu iPad y tu teclado, que viene a ser un portátil, y no te das cuenta realmente que estás trabajando a distancia. Si tienes una buena conexión, es muy rápido y no te vas a dar cuenta. Con una conexión 3G lo he probado con conexiones Wi-Fi del Starbucks, va perfectamente y me soluciona la vida. O sea, con esto ya no busco más de momento, porque me ha llevado semanas investigar todo esto. Y el que busque eso concretamente, quizá el Remote HD a ti te baste, ¿no? Pero el que busque trabajar en movilidad como si estuviera delante de su iMac, realmente recomendable. La aplicación creo que era cara, pero ellos tienen muchas bajadas de precio. Yo la aproveché y la compré por 79 céntimos. Voy a comprobar ahora mismo, si tú lo tienes abierto, a ver cuánto cuesta. Pero creo que está a 79 céntimos, o sea que la bajaron hace algún tiempo y sigue este precio, creo recordar, si no me equivoco. Pues es para aprovecharla, desde luego, ese precio. Para que no digan que luego incitamos al consumo. Al consumo responsable. Esto es como la cerveza, Felipe. ¿Ves el precio? Estoy en ello. Splash Top. Splash Top, sí, busca Splash Top. Y hay. No recuerdo si era Universal, creo. 1,59. 1,59 ahora, pues sí. Para aprovecharlo. Ha costado mucho más que eso y yo no recordaba si había pagado 1,59 o 0,79. Hay versión para iPhone, versión para iPad. Es. La versión para iPad es de $10. Uh-huh. Y nada, ahora está a 1,59. Pues es para aprovecharlo porque desde luego a mí me soluciona totalmente esa necesidad que tenía, ¿no? Eso es lo que te puedo contar de mi. Luego me quedaré con las ganas de probar el Screens este para saber hacerme una idea exacta de lo que es. Pero bueno, esta gente parece que no está por la labor ni de hacer una versión Lite ni de dejarte probarla. Hombre, creo que en esos casos no me cabe duda que LogMeIn es una buena aplicación, ¿no? Que tiene tradición, que viene de antes, de iOS, y no me cabe duda de que es buena. Pero yo creo que aplicaciones con ese precio debería ser casi casi obligatorio tener una versión Lite, me parece, porque aunque sea muy buena, aunque fuera la mejor, no significa que se vaya a adaptar a mis necesidades, porque yo no necesito una aplicación de control remoto en el sentido estricto, sino que necesito unas determinadas funcionalidades dentro de eso. Si me apuras, si hicieran una aplicación, vamos a apurar un poco más, si hicieran una aplicación de control remoto que me ofreciera la posibilidad de trabajar con Word o con Office y nada más que eso a distancia, sería lo ideal para mí, ¿vale? Porque tú lo que buscas es eso. Porque lo que busco es eso. Entonces, cobrarte 20 o 30 euros, no sé cuánto cuesta LogMeIn, 20 creo, sin saber si se va a adaptar a tus necesidades, me parece excesivo. Entiendo que pueda costar eso, entiendo que pueda ser la mejor, pero hombre, déjamela probar, déjame una versión Lite. Mítala por todos los lados si quieres, pero déjame probar esa interfaz antes de yo comprarla. Estoy dispuesto a pagar 20 o a pagar 50 incluso, pero déjamelo probarla. No voy a pagar 20. Todas estas que he probado, que son muchísimas, son cosas asumibles, quiero decir, hasta alguna he pagado 5 o 6, no recuerdo exactamente, pero asumible dentro de la que tú buscas algo bueno para ti y es un gasto asumible. Pero no puedes gastar 20 en Screens y 20 en LogMeIn para ver cuál es la más adaptada a tus necesidades, creo yo, ¿no? No, yo creo que la versión Lite tendría que haberla. Si no hay versión Lite, tendría que haber una política de devoluciones en la que yo compro la aplicación, la pruebo, oye, esto no es lo que yo necesito ni es lo que yo quiero y la devuelvo. Sí. O si no quieres llamarlo Lite, llamarlo limitado en el tiempo, yo qué sé, que te funcione en 2 días, un día, 2 semanas, pero algo para probar. Creo que eso va en beneficio del desarrollador, creo que eso ayuda a vender. El que no lo haga para mí es sospechoso, quiero decir, el que tiene un producto bueno tiene que hacer eso. No me cabe duda que LogMeIn es muy bueno, pero no sé si se adapta a lo que yo busco. Sí, pero probarlo antes. piensa, por ejemplo, en mi caso. Oye, yo necesito relanzar la aplicación iTunes en mi ordenador porque me da problema, porque tengo que relanzarla. Y simplemente para esa feature tengo que coger y pagar una aplicación que cuesta 24 euros. Y no sé si voy a poder hacerlo. Pues yo creo que no. Entonces, si tuviera la posibilidad de probarla durante un día, simplemente la descargo, la pruebo, no sirve para lo que yo quiero, la devuelvo. Claro, efectivamente. O deja de funcionar, perfecto. Ya está. Yo creo que sería tan sencillo como eso. ¿Limitado en el tiempo? Sí. ¿Limitado un número de veces? Sí. Lo puedes probar una vez y punto. Sí, lo que sea. Hay mil formas de hacerlo, pero hay que hacer ese gesto porque eso va en beneficio. Si tienes un producto bueno, yo entiendo que eso solamente te ayuda a vender más. No te va a perjudicar nunca. No sé qué tiene que ocultar Screens, por ejemplo. Entiendo que no contesten a mi mail, porque a lo mejor reciben miles. No lo sé, no tengo ni idea, sí. ni me ofendo por ello. Me parece normal. Pero, hombre, una versión lite, algo, o unas bajadas de precios regulares que te permita probar, no, nunca, jamás. Nada. Entonces, un alquiler de aplicaciones, sí, algo sí. Así. Algo para probar, para saber si te conviene. Repito que estoy dispuesto a pagar por algún producto bueno, por supuesto. Eso siempre. Pero, hombre, no a tirar el dinero. Si es tirar 1,50, lo tiro. Venga, me merece la pena. Pero no 20, no 20, no. Entonces, bueno, esas son mis pruebas y de momento me quedo quieto con Splash Top Remote, que me soluciona la vida. El que busque controlar su Mac con la interfaz del iPad, que ocupe toda la pantalla, poder usar el teclado Bluetooth, rapidez, y todo esto se lo recomiendo, sí, sobre todo por 1,50, vamos. Bien. Recomendable. Y si te la mandé, pues pruébala, dale una oportunidad, sobre todo si lo vas a usar en red local, no te va a costar nada configurarla, va a hacer solo, y quizá... Yo solo voy a relanzar iTunes y espero que saquen una actualización para la Apple TV 2 y que deje ya de darme estos problemas que me dan en cuenta. Digo, por suerte ahora es una vez cada 15 días lo que me pasa, pero antes era diario, varias veces al día. Uh-huh. Y el primer paseíto te lo pegas. Cuando llevas 4 paseos para ver un vídeo, te termina enfadando un poco. Petit malin. ¿Esto sigues sin hacer el jailbreak al Apple TV? No. ¿Sigue esto en pañales o ya ha mejorado mucho? Creo que ha mejorado un poco, pero tampoco resuelve grandes papeletas. Es decir, no hay cosas que no pueda solucionar dándole un giro o haciendo alguna cosa poco vistosas, pero que solucione la papeleta. Sácame de dudas, que seguro que sabes más que yo sobre eso. Supongo que es el jailbreak que se le hace. Primero, es permanente ya, no se va cuando se te iba la luz, había que volver a hacer. Eso ya creo que era Tethered, que era un Tethered, o sea que ya iba bien, pero bueno. Y otra cosa, te instala, entiendo yo, XBMC, te instala Plex, si tú quieres, ¿esas son las posibilidades que hay o no? No lo sé, creo que era Plex lo que instalaba. Uh-huh. Pero como siempre veo que son versiones beta y no hay una versión definitiva, es decir, uh-huh, incluso un programa para el que había conseguido la licencia que me había tocado en un sorteo, o sea, una cosa así como muy rocambolesca, sí, me toca la licencia de un año, creo que se ha pasado o se va a pasar el año y no han sacado una versión definitiva, siguen con beta. Uh-huh. Siguen funcionando por beta y tú pagas por una beta y encima pagas, la licencia caduca cada año y te, uh-huh, o sea, no me parece serio el producto ni... Pero por ahí gente... sí, no sé quién fue, si fue Mark o si fue Osimar, que por ahí han probado, ¿verdad? Hacer jailbreak. Sí, no, y creo que también Dr. Helio en Poughkeepsie había hablado sobre ello y demás, pero o sea, seguía siendo una beta, seguía siendo una cosa que no iba... Pero que no están razonablemente satisfechos ellos con ese... No. Por lo es que inestable, sé, ¿no? Es... Vale. Por lo que he leído por Twitter, tampoco. Entonces te digo, como tampoco me aporta mucho más, pues prefiero seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo hasta ahora. Uh-huh. Y disfrutar al 100% de la interfaz del Apple TV, uh-huh, que al final para mí es la más cómoda. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Has visto que, increíblemente para mí, parece que Netflix va a llegar a España? lo he leído para varios sitios y parece que se ha confirmado desde aquí por parte de las empresas de... O sea, una de esas cosas que tengo pendiente de leer en Instapaper, porque lo tengo como en cuarentena. O sea, pues yo creo que sí confirmado a primeros del año que viene, ¿no? Lo que no se sabe, por supuesto, es el precio. Precio que yo creo que no estará en los niveles que está en Estados Unidos, que estará más alto por varias razones y porque aquí los derechos son especialmente caros, creo saber. Te digo ya que no va a funcionar. Porque, o sea, si lo que van diciendo son 25 euros, te voy diciendo ya que no va a funcionar. Hombre, yo no sé cuánto va a costar. Yo estaba elucubrando, digo, aquí 10 no va a costar ni 8, que es lo que cuesta en Estados Unidos. Digo, 15 como poco. Por ese precio lo pruebo, me compensa. Y, pero dependiendo del catálogo de lo que ofrezcan. A mí... Es que ahí está el tema. Hombre, esa es la clave. Es decir, es que ahí está primero, ¿cuál es el catálogo de películas? Hablando solamente de películas, ¿cuál es el catálogo? ¿Cuál es la oferta en versión original? Es importantísimo para mí. ¿Cuál es la oferta? Si hablamos, y ya si hablamos de series, no te quiero contar. Quiero decir, si me vais a dar las series que ya han puesto en la televisión aquí, no es fácil que me interese. Por ejemplo, van a salir al ritmo que salen en Estados Unidos en versión original subtitulada, ahí sí. Entonces, son muchas incógnitas y está por ver. Y es, bueno, esta gente tiene mucha experiencia y tiene un saber hacer y hay que pensar que lo van a hacer bien. Si pero, les dejan, claro, porque... Pero te digo, hay que ver el tema, hay que ver el tema de la, o sea, lo que nos interesa en principio a nosotros, el tema, o al menos a mí, el tema de la versión original, al menos en la serie. Y la versión original yo la entiendo aquí subtitulada. Sí, sí, claro. Ya no hablamos de que encima te dé la posibilidad de que el subtítulo sea en español o en inglés. Los dos, uno u otro. Es decir, eso tiene que estar ahí. Y además las películas, pues el que quiera verla en versión original con subtítulos, que tenga esa posibilidad, en inglés o en castellano. Y después, aparte, una versión doblada en español. Sí. Entonces, cuando me dices que no va a funcionar, es porque crees que no va a haber nada de todo eso, ¿no? Yo creo que el tema de los subtítulos, nos vamos a despedir un poco de ello y no lo sé, te digo. Tengo esa sensación. La noticia la dejaba en cuarentena porque que me digan en un artículo más o menos largo, van a traer, va a venir el año que viene, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos qué, pues no me está diciendo nada. Prefiero esperar a que haya cosas de verdad, es decir, que Netflix antes o después podía ser una realidad o iba a haber un sustituto de tipo Butler o algo así, algo al final tendrá que llegar, es decir, las cosas se tendrán que venir, pero lo que no pueden hacer aquí es pretender que paguemos el doble o el triple de lo que están pagando en Estados Unidos. Claro. Y sobre todo van a pretender que paguemos pero me decías 25 porque has leído, has oído. Había, algo de eso. En uno de los artículos por encima leí que era 25. Bueno, es decir, bueno. No puedes pretender que paguemos cuatro veces más de lo que pagan en Estados Unidos teniendo una fracción del catálogo que tienen ellos. Sí, efectivamente. Es decir, yo realmente no sé allí cómo funciona, no sé los subtítulos cómo van, o sea que ellos tienen, casi todos los canales llevan los closed captions, que son los subtítulos que hay para sordomudo y demás. Es decir, esta gente puede seguir con los subtítulos que hay, medianamente siguen la serie sin problema. Y creo que es una cosa que sacan en el momento en que emiten la serie. Aquí no sé si van a estar al nivel o no van a estar al nivel. Es decir, es que para que puedas comparar tienes que ofrecer lo mismo, sí, para que sea comparable. No puedes decir, no, Netflix en España se hunde. No, Netflix no funciona. Claro. Pon la 8 euros. Y en todo caso al ser menos debería costar menos, no más. No tres veces más, sí. Ahí está. Es que, o sea, es que no tiene sentido. Pero es que aquí todo el mundo... O sea, no, es que si empezamos a hablar de derecho y de historia... Vamos a ver, si yo quiero ver la última temporada de House en versión original con subtítulos en castellano o subtítulos en inglés, que me expliquen a mí qué derechos de autor tienen que pagar aquí en España. O sea, le tendrán que pagar derechos de autor al guionista, a Hugh Laurie, a la gente que interviene en la serie, pero de aquí no interviene nadie. Es decir, entiendo que como empresa, a nivel de empresa, pues tengan que pagar unos impuestos, unas tasas, eso lo entiendo. Pero esos otros derechos, ¿derechos de quién? O sea, derechos que habrá que pagarle a ellos, ¿no? O que se supone que Netflix ha negociado. No te quepa duda que está todo previsto y está todo regulado y está todo tarificado de alguna manera. Eso está clarísimo. En fin, yo en cualquier caso me mantengo fiel a mi conexión ADSL. Me mantengo fiel a mis 12 megas que tengo de momento. La subida a los 50 la tengo ahí, estoy pendiente de ello. Voy a ver qué pasa con Netflix. Si Netflix... realmente llega y realmente es una alternativa que por 10-15 euros la tienes ahí y te permite ver lo que ahora ves, es decir, te permite que veas series y te permite que veas películas, recordemos que ve series y películas, o sea, películas veo menos, que prácticamente una, puedo ver una al mes, cosas, y encima son casi siempre cosas viejas. Pero las series, recordemos que lo que vemos son cosas que emiten en la tele, uh-huh, en abierto. Sí. O sea, que no estás tampoco... O sea, me ganarías el estamos... poder verlas cuando quisieras, pero no, no es solo eso, es decir, es... no ver cosas de hace 4 años. Sí, pero no sé. O no esperar otros 2 para ver la última temporada de, claro, Juego de Tronos, por ejemplo. Sí, o que ahora venga, sí, aquí en Netflix en España ponemos Médico de Familia, Los Serranos y Verano Azul. Ah, claro. Una boom. O sea, eso es lo que tú estás deseando. Tú llegas de tu casa al trabajo y dices, quiero ver yo esto. Y me lo pide el cuerpo. Es que me lo siento yo. O sea, no lo sé. Te digo, era una cosa que tenía un poco ahí apartada, esperando un poco que madurara. Muchas veces acumulo, ahora estoy en fase de acumular muchas cosas en Instapaper. Ajá. Y hay veces que estos artículos, si esperas una semana, esperas 5, o sea, un par de semanas, como mucho, 15 días, hay veces que los artículos caen por su propio peso. Y sí, te evita, sí, leerte 6 párrafos que no dicen nada. Porque sí, en una semana han quedado antiguos y prácticamente sí, no están aportando, ¿no? No, lo que parece que es una realidad es que están negociando, pero todo lo demás son elucubraciones, eso está clarísimo. Tanto de precios como de catálogo, como de todo. Que hay que recordar que aquí empezó no hace mucho iTunes a poner películas y que a lo primero no había películas en versión original. Y que ahora empieza a verlas, pero que el catálogo es restringido y que estamos hablando de pagar cada película y que no es barato si ves unas cuantas al mes. Para un uso intensivo no es barato, no es nada barato. Sobre todo con el nivel de... O sea, bueno, si tengo en cuenta el nivel de series que estoy siguiendo ahora, me saldría barato tranquilamente pagar por ella, pagar 1 euro por capítulo, porque realmente estoy viendo muy poca. Uh-huh. Pero, te digo, hay que ver el catálogo, hay que ver en qué condiciones, hay que ver de qué manera, hay que ver si las conexiones que tenemos de ADSL van a soportar eso y a qué calidad. Uh-huh. Eso es un poco lo que tenemos bueno, que ver. Bueno, en cualquier caso, el Apple TV nuevo está preparado para Netflix, ¿o me equivoco? Se puede configurar, ¿no? Creo recordar. Debiera, al menos en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que sí está, ¿verdad? Esperemos que aquí lo esté también cuando llegue, pero te digo... Sería lógico, sí, sí. Yo espero eso. Si sale y tal, bien, nos lanzaremos a por ello a probarlo si las condiciones son razonables. Si las condiciones no son razonables, bueno, pues tenemos ahí la posibilidad de subir a 50 gigas y empezar a ver contenido en HD a saco y ya está. Porque están ahí, porque están disponibles, porque tú ya estás pagando un precio por tu conexión y demás, ¿no? Uh-huh. En fin. Alejémonos de la política y de estas cosas de actualidad que hay por ahí. Muy bien, ¿algo más? Hablaremos de podcast, si te parece, otro día. Hablaremos de ahora viene el verano, llega la sequía, llegan los podcasters que se retiran y se retraen a su ermita a preparar contenido. Entonces hablaremos nosotros de qué otras cosas escuchamos. Si vale. Te parece, me recomendará algún podcast que yo pueda seguir, que no sean todos en francés. y yo te recomendaré o te repasaré algunos de los que yo escucho. Si vale, te parece, perfecto. Que es una cosa que preguntan por ahí por Twitter. Oye, mira, esto que no tengo podcast, no tienes podcast, no, es que estás suscrito a pocos podcasts, porque yo tengo siempre como 70, 80 pendientes de escuchar. Sí, sí, sí, sí. No, la verdad es que no faltan y es descubrirlos y como mejor se descubren es escuchando lo que te cuentan de tal o de cual podcast, yo creo. Sí, sí, pero y aparte, otra cosa es de repente cogerte un podcast de algo que no tienes ni puñetera idea. Uh-huh. Y de lo que, o sea, totalmente no sabes nada y o que no tiene nada que ver con lo que estás habituado a escuchar habitualmente. Y te dan, te enriquece de una manera, te dan unos puntos de vista, te aportan muchas cosas. Y aparte, te hace que te reubiques en otras realidades. Lo cual sí, está muy bien. Cierto. Y otras maneras de comunicar, otras. Es muy interesante, sí. Sí, sí. Muy bien, hablaremos de ello. O sea que no tenemos vacaciones podcasteras, entiendo, ¿no? Van atadas a nosotros. ¿Tú tienes vacaciones, Filipe? Pocas, me temo, pocas. Pues a grabar. Venga, grabaremos. Hasta luego, Filipe. Hasta luego.